un debate internacional. 7 estudios de arquitectura de Brasil, Estados Unidos y Japón aceptaron la invitación para presentar sus propuestas para el nuevo MIS. La Comisión de Evaluación de los Proyectos estuvo formada por un equipo multidisciplinario compuesto por representantes de la Secretaría de Cultura de Río de Janeiro, la Fundación Roberto Marinho, arquitectos, museólogos y profesionales de la cultura. Adriana Rates, Secretaria de Cultura, Bel Lobo, Rosa María Araújo, Presidenta del MIS, Hugo Barreto, FRM, Jaime Lerner, James Cathcart, Jordi Pardo, Lucia Basto, FRM, Magali Cabral, Paulo Herkenhoff y Sergio Díaz.